para ti. Baila Marina, baila para mí. Esta rica cumbia que compuse para ti. Baila Marina, baila para mí. Esta rica cumbia que compuse para ti. Eso, eso. Así baila. Baila Marina, baila para mí. Esta rica cumbia que compuse para ti. Baila Marina.